Que quiero mirar bajo tu falda, ver, saber tus armas de mujer al estilo Boyer. Imagino que tus labios rozan mi piel con ese sabor dulce a miel. Yo me pongo a 100, quiero verter vino tinto en tu pecho y lamerlo despacio, dejar la gravedad llevarte al espacio. Tu pelo porta tu fragancia, el lenguaje del amor no es de Francia, es de tu boca. Vuélvete loca, el impulso manda, rompe el tanga. Sigo, saco el preservativo, es incómodo amigo que ayuda a seguir vivo. Mi lengua por aquí mientras tu lengua por allá, mientras, ay Dios mío, esto qué gusto da. Tengo la almohada empapada como recién lavada. Me recuerda, me murmura que la vida no es dura. Mi móvil está sin cobertura, me la suda. Este es nuestro momento, diga lo que diga el cura. Empieza el movimiento y siguen cambios de postura. Me encanta la locura, sabe bien la vida impura. Si esto es un yin-yang, esta no es la parte oscura. Hoy toca el traicionero, el misionero, el tú encima. Estoy a punto de la sobredosis de endorfinas. No sé si es que haces sumas, pero siempre quieres más. Infalible como flecha lanzada por Legolas. Si ya viene, ya viene, ya viene el último peldaño. Y como en fin de año cuenta atrás es lo que toca. Pones cara, me haces daño, yo sé que eres masoca. Empiezan los grititos al estilo joven foca. Estoy ya terminado, estoy acomodado. Me quedo como un junkie, 10 minutos ahí tirado. Soy como un coche abandonado, aparcado en un vado. Pienso en silencio muchas cosas mientras te tengo al lado. Pienso en el curro, en la vida, en los momentos malos. Antes de irme a trabajar, cambiar la arena al gato. Debería de una vez por todas fregar los platos. Tengo ganas de escuchar el Doogie Style, la saco. Cojo mi mechero y el cigarro de después. Estoy en ayunas, prendo fuego a mi fortuna. Emana blanco humo que sube despacio y tú no te muevas de mis brazos, que los dos hoy somos uno. Mira, la ropa está tirada y mezclada, desorden y desgana, desordenada cama. ¿En qué día de la semana estamos, por cierto? ¿Tú quieres? Nos vemos mañana, por mí perfecto. Como ves, no hay ningún vecino y apenas hace unas horas que nos conocemos. Porque yo tampoco te conozco. Me refiero a que no tienes un taxi esperando en la puerta. Y tampoco tienes un teléfono a mano. Y hay nadie que pueda oírte gritar. Solo estamos tú y yo. Madre mía, cómo está el percal. Que se resbalan mis ojos por ese cuerpo, niña. Y una sonrisa en tus mejillas me eclipsa, me pillas. No se puede andar así, de esa manera. Provocas a la bestia salvaje que llevo. Vaya fiera. Arder a Troya y yo con ella. La pasión se vuelve una gran bola de fuego. Yo soy tu estrella. Suben pulsaciones al ritmo que hizo bandera. Hostia puta, quiero ser tu rey león pantera. Te imagino envuelta en seda negra o color turquesa. Zapatos de tacón, olas del mar, licor de cerezas. Con la certeza de que no te cubre nada. Nada que no fuera yo. Nada que nos molestara. Darte placer, enseño y aprendo a la vez que sábanas tan suaves me hacen embrutecer. Te entrego mis deseos, di qué quieres que le haga. Si me tiro todo el día con la escopeta cargada, pon sales de baño y un masaje. Justo ahí. Si esto es el cielo, entonces quiero morir. Abandono mi cuerpo ante el éxtasis de vivir esta locura contigo. Un desfogue del mes de abril y mayo y junio y julio, y así hasta mil. A mil me tienes. Si vienes y pasas cerca de mí, me da el berete y desvarío. Sálvame de este calvario y si me lo pidieras, rezaría hasta el rosario. Pero ponme penitencia corporal. Si fueras experiencia religiosa, sería obispo o algo similar. Pide lo que quieras, que yo estoy para otorgar. Yo pido lo que quiero y sé que me lo vas a dar. Bien, soy protagonista principal en tus noches de fantasía. Por un rato seré tuyo y tú serás mía. Entre carmín y frenesí, más sube el ralentí contra tu pelvis. Dos rombos, 3x. Qué cantidad de cruces, curvas y desvíos. No llevo GPS y si me pierdo, mejor es lo mío. Tracción y posición y otro cambio, otra opción en mi catálogo de cómo perder el control. Dibujado y sudoroso, poseído por el vaivén. Tus labios disparan frases y gritas de placer. Enloqueces mi ser y rompo en ti como una ola, dejando el resto de la espuma en tu color rojo amapola. Luego un pitillo y los suspiros se suceden. Después la paz, un café, descríbeme el resumen. Y el cómo estuve, ¿te gustó? Fui tu kusube, tú, mi perita en dulce. Mi perrita, yo, tu chimpancé. Oye, ¿qué coño haces? ¿Eh? Siempre estás con los putos libros. ¿Es eso más interesante que yo? Estoy estudiando la vida de Van Gogh. Ah, Van Gogh. ¿Quién coño es ese maricón? ¿Por qué no me estudias a mí un poquito, niña? Vale, déjame en paz. No. Quiero que solo me hagas caso a mí. Sí, mira esto. Mi polla. Nena, sigue bailando, estás preciosa. Tu cintura habla mi idioma y es cariñosa. Y era mi gusano convertido en mariposa. Este capullo fuera de color de rosa, golosa. Pon tus manos donde no pueda verlas y deja que las mías recorran todas tus piernas, haciendo dibujitos en tus medias, en tus caderas. Seré la tortuga más lenta, siente el jazz, ven y confiesa que por ti sigue la fiesta. Bailemos de una forma deshonesta, como solo tú sabes hacerlo. Haces trabajar a Cupido más de la cuenta y me lanzas flechas derechas directas hacia mí. Rozas con tu lengua mi oreja, derrochas con frenesí. Tú eres perfecta y yo perfecto para ti, tú y solo tú. Cortas el aire como un bisturí. ¿Qué decir para no mentir si ambos lo queremos? Si la pasión actúa como una bici sin frenos, lejos de los brazos de Morfeo. Nada hay que temer cuando gobierna el deseo y tú eres mi reina. Provocas la lujuria que hay en mí. Pierdo la cabeza ante las sábanas haciendo esquí. Todo por un sí, profundo y contenido. Soltaré mi presa y bajaré por el ombligo, atravesando un campo de trigo, con la playa al horizonte. Llévame contigo al mar, soy tu polizonte. Soy tu pecado mortal, santifícate o grita mi nombre. Sabes que puedo encontrar todo lo que escondes. Te acariciaré como un abrigo de bisonte. Ya sabes dónde, dónde se alegran los días. Voy a soplar y soplar hasta derrumbar tu lencería. Y entraré como esta rima al cielo. Quiero verte amanecer al sol arder y morder el anzuelo. Tu cebo es el gemido de una gata en celo. Tu piel es suave, puro terciopelo. Tus labios mudos, caramelo, tocan el cielo. No solo el vello se pone de punta, también hay faros que guían veleros. Serás la musa del museo, la diosa del coliseo, la coral más grande que escuchó el liceo. Te deseo. Tu cuerpo luce como una bombilla y mi carne se fríe como un filete a la parrilla. Se enrojece en tus mejillas. Llévame contigo hacia el país de las maravillas. Quiero hacerlo de rodillas, de puntillas, en cuclillas. Quiero hacerlo hasta que ya no puedas más y que lleguen las cosquillas. Untada mantequilla, si me avisas paro. Todo es perfecto cuando no hay prisa. This is one DJ. Oh my god! Wanna fuck with? Don't wanna fuck with.